ritmo y sabor hip hop. Lo nuestro es mejor. Bernardo O'Higgins, padre de la patria. Arturo Prat, capitán de la Esmeralda. Estos son los héroes que mi patria salvaron. Pero ¿por qué si nosotros nunca los solicitamos? En la escuela me enseñan a odiar a los bolivianos. En la escuela me enseñan a odiar a todos los peruanos. En la tele solo veo héroes norteamericanos. El futuro de la patria, me dicen, está en tus manos. El futuro de Chile, mi Chile, en mis manos está. La hipocresía actual no me va a engañar. Mi rima latina activa, por mi raíz se voy a luchar. Y para ganar, hermano latino, nos tenemos que juntar. Vamos Latinoamérica, por la dignidad. Dignidad de Colombia, nuestro orgullo está acá. Latino y sabor hip hop, lo nuestro es mejor. Hablando de la realidad, latinoamericano sudaca. Hablando de la realidad, latinoamericano sudaca. Hablando de la realidad, latinoamericano sudaca. Hablando de la realidad, latinoamericano sudaca. Hablando de la realidad, hablando de la realidad. Somos la raza impura, somos la mezcla de todo un poco. Somos verdad incierta, por la mentira me vuelvo loco. Y historias a su favor y conveniencia van a contar. Los burgueses pretenden siempre, nos quieren engañar. Imponiendo héroes falsos que debemos respetar. Ante sus monumentos nos vamos a arrodillar. Y en la fecha que corresponda respetar, conmemorar. Recordar, jajaja, ¿cómo van a volar? Alabados sean los norteamericanos, que con sus intervenciones nos defienden de los malos. Yankee maricón, fuera de mi rincón. Por culpa de tu capricho, peor está la situación. Y vamos a luchar. Americano sudaca, latino y sabor hip hop. Lo nuestro es mejor. Latino y sabor hip hop. Lo nuestro es mejor.